Un saludo para la raza de Caborca que anda por la Quirós. ¡Que le caiga para el río! Vamos a bailar, vamos a gozar, vámonos a bailar bonito, moviendo bien el culito, te mueves para allá, te mueves para acá, te mueves bien sabrosón, al ritmo de este cumbión, y vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar bonito, moviendo bien el culito. Vámonos pa'l río, no importa, lleva a tu tío, pa' que pueda controlar una vieja pa' bailar. Está bueno el ambiente, parece que trae creciente, el río está a todo dar para ponerse a pintar. ¡Saludos a todos los picadientes de Caborca!